Corintios capítulo 15. Estamos haciendo un paréntesis en el estudio que estamos llevando del libro de Esther, como ustedes saben, y el día de hoy es el tercer domingo de esta pequeña serie pequeña, una miniserie de la Cruz de Cristo. Estamos en el tercer domingo y el próximo domingo estaremos terminando esta miniserie y confío en el Señor que sea de edificación a la iglesia. Y en verdad ruego al Señor que cada día nosotros podamos atender al llamado de la Cruz de Cristo. Y esta mañana ustedes tienen el boletín y ustedes pueden ver en el boletín una sección que se llama De la Pluma de, y una hermana escribió allí y yo les animo a que vean. Y yo ruego a Dios que eso sea la sensación y el sentir, no quiero llegar a lo subjetivo, pero que sea el sentir y la convicción de cada uno de los que vemos la cruz de Cristo. Que nos recuerde qué es el valor, podamos sentir el estímulo a través de ver la cruz de Cristo. Y les animo a leer el boletín, ahí también vienen los avisos. Quiero animarles, como escuchaban en la oración, a escuchar una estación de radio, la 1140 de AM, todos los días lunes, martes, miércoles y viernes. Se está transmitiendo una predicación del pastor John MacArthur y está hablando precisamente de lo que estamos viendo en Revivo. En Revivo estamos viendo el Evangelio según Jesucristo y esta es una serie de sermones que hablan de esto. Entonces yo les animo porque eso les va a ayudar a entender un poco más lo que estamos viendo en Revivo. Así que pueden ustedes seguir esta estación todos los lunes, martes, miércoles y viernes de 8:30 a 9:00 de la mañana en el 1140 de AM. 1 Corintios capítulo 15. Versículos del 54 al 58. ¿Lo tienen? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que nos das de poder venir a tu casa. Ruego, Padre eterno, Cristo, Señor nuestro, Espíritu Santo, poder que levantó de los muertos a Jesucristo, que tú operes el día de hoy. Nada, absolutamente nada se puede hacer en el espíritu de las personas a menos que el Espíritu abra el entendimiento del Espíritu, abra los ojos de ese Espíritu, abra los oídos de ese Espíritu y descubra lo glorioso de Cristo. Suplico, mi Padre eterno, suplico, Cristo, Espíritu Santo, que operes un milagro en cada uno de los presentes. Abre nuestros ojos para ver la maravilla de tu persona. Y ruego, Dios, que podamos cantar con conocimiento de causa, con denuedo, cuando adoremos tu nombre, reconociendo lo que tú eres, que esta iglesia pueda ser una iglesia de adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dolor, muerte, temor, agonía, sufrimiento, desesperación, hambre, odio, venganza, infidelidad, orgullo, arrogancia, ingratitud. Todos estos son conceptos comunes en nuestro mundo. Es parte de nuestro vocabulario moral. Quizá no es tan común expresarlo, pero sabemos que son los motores de las acciones de nuestros días. Y son las intenciones de las acciones de la historia de la humanidad. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo en las intenciones del corazón humano. Todo tiene que ver desde Génesis 3 hasta nuestros días con estas intenciones: odio, infidelidad, venganza, orgullo, arrogancia, ingratitud. El sistema en el que usted y yo vivimos es un sistema que ofrecerá siempre lo mismo. Y ofrecerá no solamente lo mismo en cuanto a motivaciones, sino que ofrecerá lo mismo en cuanto a deleites, que solamente son apariencias. Y el resultado de todo esto es que el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Esa es la realidad de nuestros días. Es increíble cómo las noticias proliferan en cuanto al abandono de madres que dejan a sus hijos. El abuso sexual de familiares contra sus propios familiares. Es increíble cómo el mundo opera bajo un sistema de corrupción. Y decimos aquí que la cruz de Cristo representa la victoria para este sistema en el que usted y yo vivimos. Es la cruz de Cristo la que representa la victoria de la debilidad sobre la grandeza humana. ¿Por qué hace el mundo lo que hace? Porque el mundo busca grandeza bajo sus propios estándares y bajo sus propios principios. La humanidad ha hecho alarde de sus grandes conquistas, ha publicado por todos los medios sus victorias, victorias que nos hacen sentir gente grande. Estas victorias es para lograr sentir que nada puede interferir en nuestros deseos más grandes. 1969, verano de 1969, el Apolo 2 sale del espacio y llega hasta la luna, y el primer hombre, Armstrong, llega y pisa la luna. ¡Qué victoria de la humanidad! 1968, se convierte en la Luz Brown se convierte en la primer bebé concebida por probeta, gracias a la fertilización in vitro. Y el hombre ha conquistado grandes cosas. Pero nada de esto ha traído victoria sobre las más profundas luchas que tiene todo ser humano. El pisar la luna no trajo ningún solo cambio a la vida de la humanidad en las luchas más profundas. Las grandes victorias no han sido las victorias que la creación y nosotros mismos clamamos. No nos ha dado la victoria, la conquista de la luna. No nos ha dado la victoria, la conquista de la fertilización in vitro. Nada de eso nos ha traído victoria. La creación misma gime con gemidos indecibles, como dice Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos también tenemos ese gemido indecible. Porque aunque el mundo ha conquistado grandes cosas y ha tenido victoria en muchas áreas, jamás nos ha traído la victoria. Y pareciera ser que la crucifixión de Jesucristo no es una victoria, sino es todo lo contrario. La crucifixión de Jesucristo, la cruz de Cristo, representa una derrota para el ser humano. O por lo menos así lo concebían en aquel entonces. En apariencia, la victoria en la cruz no era la cruz. Lo que estaba teniendo victoria en esa cruz, en ese contexto de la crucifixión, era el orgullo, la corrupción, el celo, la cobardía de los romanos, la brutalidad de los romanos, la traición de Judas. Pero en realidad la crucifixión de Cristo es la victoria. En Cristo y su crucifixión está la victoria. Y mi querido creyente que estás hoy aquí, quisiera que tú grabaras esto en tu mente. La muerte de Cristo es la victoria conquistada. La muerte de Cristo es la victoria conquistada. Y la resurrección de Jesucristo es la victoria publicada. Déjenme decirlo nuevamente. La crucifixión de Cristo es la victoria conquistada. Pero la resurrección de Jesucristo es la victoria publicada. Todo creyente genuino ve la obra de Cristo como la fuente de su victoria. ¿Y qué estoy tratando de decir? El domingo pasado estábamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y ciertamente la resurrección de Jesucristo es el sello de la conquista, de la victoria, pero la victoria está consumada, fue consumada en la cruz de Jesucristo, porque recuerdan la palabra del Señor Jesucristo diciendo, consumado es, así que la cruz de Cristo, y quisiera que viéramos hoy, dos puntos. La cruz es la fuente de nuestra victoria consumada y la cruz de Cristo es la fuente de nuestra victoria aplicada. Aplicada. Y Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto, una iglesia bastante singular, con muchos dolores por el pecado, muchas debilidades en áreas de la vida de la iglesia de Corinto. Y aquí a la iglesia de Corinto les escribe una verdad acerca de la resurrección. Y si ustedes recuerdan en el capítulo 15, los primeros tres versículos, del 3 al 6 por lo menos, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Y Pablo les explica a ellos y les vuelve a traer a colación el evangelio de la cruz de Cristo. Porque sabe que en medio de su pecado y de su dificultad espiritual, lo que ellos necesitaban recordar era el evangelio. Y en la conclusión de este capítulo, Pablo, después de hablar de la resurrección de Jesucristo en casi todo el capítulo, ahora va a hablar nuevamente del versículo 56, ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra victoria en el Nuevo Testamento aparece seis ocasiones. Seis ocasiones. Y de estas seis ocasiones, la palabra victoria aparece en tres ocasiones en la carta de Pablo. Y de esas tres ocasiones que aparece en la carta de Pablo, Esas tres ocasiones están en 1 de Corintios capítulo 15. Así que el énfasis de Pablo cuando habla de la obra de Cristo en el Calvario y en su consumación de esa victoria en la resurrección, el énfasis es la victoria que hay en Cristo. La victoria que hay en Cristo. Y Pablo va a traer no solamente a colación este pasaje, sino que vamos a ver por qué nosotros decimos que la victoria está en Cristo, porque Pablo en otras cartas también va a hablar de esta victoria. Pero pareciera ser que la cruz, como dijimos hace un momento, fue la derrota. Pero la verdad, allí en la cruz el hombre no fue vencido ni atado. Él fue victorioso, él obtuvo la victoria. ¿Y cómo sucedió esto? Juan, en sus evangelios, habla por lo menos en tres ocasiones de que el príncipe de este mundo sería desatado y sería atado y vendría el príncipe de este mundo. Y de hecho, el pasaje que leímos hace un momento de Primera de Juan habla de que este mundo está bajo el maligno. Pero eso nos hace ver que el Señor Jesucristo había mencionado y había argumentado a favor de que este mundo tenía un poder que oprimía y tiene un poder que oprime. Pero en su obra de muerte, Él vencería ese poder. Las ataduras que tenía ese poder sobre la humanidad serían cortadas. El músculo que oprimía este mundo sería desatado, sería roto. Y mire cómo lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte que, y espero que ustedes me sigan con su vista, o por lo menos si pueden abrir sus Biblias sería algo glorioso. Él igualmente participó, y yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, quizás es algunas palabras cambien, pero Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Mediante qué venció entonces Cristo la muerte? ¿Fue a través de su resurrección? ¿Fue a través de qué? De su muerte. Su muerte fue la victoria. Su muerte fue la victoria. Porque Él murió. Yo ya no muero. Porque Él murió. Él dio la conquista. Aun cuando los demonios estaban allí gozándose en que Cristo estaba muerto, su victoria de los demonios era su derrota. Y la derrota aparente de Cristo era su victoria. Y quizá el pasaje que más alumbra luz a esta verdad es Colosenses capítulo 2. Y quisiera que ustedes fueran allí, porque de allí ocuparemos una buena porción de nuestro tiempo. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión, no echada a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Podemos leer el 14 y 15 juntos? ¿Qué dice? En este pasaje, Pablo va a utilizar dos aspectos y va a hacer referencia a dos aspectos muy importantes. Versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Y qué dice? Perdonándoos todos los pecados. La muerte de Cristo trajo perdón de pecados, pero no solamente trajo perdón de pecados. Versículo 14. ¿Qué es lo que trajo la muerte de Cristo? La anulación. Y va a utilizar varias palabras que ahorita veremos, pero trajo una victoria cósmica. Una victoria sin precedente. La derrota del imperio que este mundo tiene controlado. La victoria sobre todo principado y potestad. La victoria sobre Satanás y su ejército. La cruz de Cristo, hermanos, la cruz de Cristo es la victoria sobre todo imperio demoníaco que existe. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Pero Cristo Jesús ha roto todo poder de esos demonios. El apóstol Pablo ilustra la gracia y el carácter gratuito del perdón en estos versos. Pero también nos muestra que el acta de los decretos que era contraria a nosotros. ¿Y a qué se refiere Pablo con el acta de los decretos? Quizá una forma de que podamos ilustrarlos pudiera ser nosotros firmamos como un pagaré. Cuando hay un pagaré, un abogado a mí me decía un día que íbamos a hacer una transacción de un vehículo, y me dijo, tenga cuidado, por favor, de no firmar ningún pagaré. Y después le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es tan de tanto cuidado no firmar un pagaré? Porque con un pagaré pueden poner la cantidad que quieran y tú tendrías que estar en la cárcel o por una demanda porque te pueden cobrar y si tú no tienes para pagar te van a privar de la libertad. Y había un pagaré que usted y yo teníamos, firmado y estaba en blanco. Y Satanás había puesto la cantidad infinita de deuda que usted jamás podría pagar, jamás. Y ante un juez justo que no puede ser corrompido, iba Satanás y le decía, mira, ella es mía. Porque yo tengo este pagaré y tú no puedes quitarla de mi poder. Y los demonios tienen autoridad sobre ella y están esclavizadas. Y toda la humanidad está esclavizada porque yo tengo su pagaré. Y en la cruz de Cristo, Cristo tomó ese pagaré. Y clavó ese pagaré diciendo, ella es mía. Y nada la puede quitar de mi autoridad. El acta, el documento escrito a mano, especialmente como un certificado de deuda. Y no solamente era un certificado, sino que nosotros mismos habíamos firmado eso. Con cada uno de nuestros pecados, usted firmaba ese pagaré. Diciendo, yo estoy aquí para pagar esa deuda que tiene una deuda infinita. Pero mire cómo Pablo lo dice allí en Colosenses. ¿Qué hizo con esa deuda? Versículo 14. Anuló. Y la palabra anuló es una palabra que se utilizaba cuando era limpiado. completamente. No hay nada que tú puedas reclamar. Ha quedado limpio. Ha quedado absuelto de deuda. No tiene deuda. No tiene deuda. Pero todo lo que ha hecho, no. Mi sangre cubrió todo su pecado. Pero sigue haciendo lo malo. Pero mi sangre cubrió todos sus pecados. Pero mira los impulsos de su corazón. Pero mi sangre cubrió. Allí pagué todo. Anuló. No solamente anuló. ¿Qué más dice? La quitó. El acta de los decretos la anuló. Y la quitó de en medio. Porque estaba allí como un buen argumento para decir, mira, él es culpable. Ellos no pueden ser tuyos porque mira esta acta que yo tengo. No pueden ser tuyos. No puedes decir que te pertenecen. Ellos me pertenecen a mí. Ellos son míos porque el mundo entero está bajo el maligno y nadie puede escaparse de mi sistema. Es mío. Y Cristo en la cruz dijo, dame eso y lo quito de en medio. Y sabe, hay una palabra que continúa diciendo, no solamente la anuló, la quitó, sino que la clavó. La clavó. Y esta palabra es utilizada por Jeremías también. Pero Jeremías hace referencia a lo que iban a clavar en esa cruz. Y ustedes saben que los romanos pusieron algo arriba de la cabeza de Cristo. Y no estoy diciendo, ni espero no alegorizar, pero nos da la idea de que Cristo en esa cruz no solamente fue clavado él, sino ¿qué más fue clavado en esa cruz? El acta de los decretos que nos era contraria. Y allí en su cabeza fue puesta esa acta y la clavaron. No solo ha cancelado la deuda, sino que también ha destruido el documento que estaba, en la que estaba anotado toda nuestra deuda. Pagó la deuda. Pero no hay vestigio alguno de deuda. Si no nos emociona eso, yo no sé qué nos podría emocionar. Si no nos atrapa eso, yo no sé qué nos podría atrapar. Si no nos constriñe dicho amor, yo no sé qué podría constreñirnos. Porque no hay solamente en la cruz un sacrificio expiatorio, sino que allí en esa cruz fue clavado y fue destruido todo argumento, todo documento que pudiera ser contrario al creyente. Hay victoria en Cristo. Y Pablo pasa a describir no solamente lo que hizo en cuanto al perdón y a la anulación de esta acta, pero mire lo que viene a continuación. Versículo 15. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso decía hace un momento, la cruz para los demonios fue su victoria. Pero la cruz para Cristo, que aparentemente era su derrota, en verdad estaba siendo su victoria. Estaba siendo su victoria. Despojó. Y la palabra despojó que utiliza Pablo es una palabra que se emplea cuando alguien le quita la ropa a alguien. porque se había ceñido de esa ropa. Estaba allí cautivo por esa ropa. En tiempo de antaño, las personas eran atadas. Y sabe, Cristo vino y rompió, despojó a los principados, le quitó todo poder que oprimía al creyente. Él desechó esa atadura. Qué gloriosa verdad que en la cruz de Cristo, esa sangre derramada desató el poder de Cristo para romper toda atadura que oprimía al creyente. ¿Y la despojó de qué? De esas armas. Las desarmó. Les quitó todo, toda arma de dignidad, de poder. Y no solamente esto, sino que los degradó. Porque noten qué dice, los exhibió públicamente. Públicamente. El poder de los demonios es medido en base a la conquista y a la obsesión del esclavo por ese poder. Un demonio es grande porque oprime. Pero cuando su grandeza es rota, su grandeza queda como algo que le degrada. Porque lo que él se enorgullecía de su grandeza que ostentaba, ahora por el poder de Cristo, ha sido públicamente expuesto que no tenía poder. Públicamente fue demostrado que no había poder, que esta potestad era una potestad sin potestad. Que ese poder que tenían era un poder sin poder, porque la cruz de Cristo anuló el poder de los demonios. Y dice la última parte, no solamente los despojó, sino que los exhibió. Pero la última parte del verso dice, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y Pablo tiene en mente de aquel carruaje real que entraba a las ciudades después de conquistar. Mire cómo lo dice en Primera de Corintios, por favor, si ustedes me acompañan. Perdón, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, en adelante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y aquí está, nos lleva en triunfo. Nosotros no somos los que llevamos el triunfo, es Cristo Jesús que lleva el triunfo y a nosotros nos lleva detrás de Él. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El verso 14, el apóstol Pablo dice, y tiene en mente esa procesión, cuando aquel rey llegaba y traía todo su séquito y traía la adoración diciendo, el rey ganó, tuvimos una victoria, tuvimos una victoria. Y Pablo en Colosenses dice, es aquí la cruz de Cristo, el carruaje real donde está la victoria. Es donde todo el mundo está reconociendo y públicamente se está reconociendo la victoria de Cristo en la cruz. Y triunfó sobre ellos en esa cruz. Es la cruz la que aplastó a los principados y potestades. Es la cruz la que destruyó cualquier argumento que pudieran tener sobre el creyente. Alexander McLaren, en su comentario a Colosenses, dice así, hablando de esto: el vencedor, despojando a sus enemigos de sus armas, ornamentos y vestimenta, luego exhibiéndolos como sus prisioneros y finalmente arrastrándolos al pie de las ruedas de su carro triunfal. Lo que hace Cristo en la cruz es: obtengo la victoria, esclavizo a los que esclavizaban, mato a los que mataban y los pongo debajo de la cruz y los aplasto con la cruz. Estas imágenes son fuertes, pero ¿qué es lo que significa en realidad? ¿Hemos de estar viendo constantemente una batalla cósmica literal entre las potestades de las tinieblas, rodeando y atacando a Jesús en la cruz? Hermanos, eso es lo que debemos de ver. Normalmente no vemos eso, pero allí estaban esas huestes utilizando a esos hombres para cumplir sus propósitos malvados, diabólicos, de llevar a Cristo a la cruz, pensando que la cruz y la muerte sería algo que debilitaría a Cristo, pero fue lo que trajo la victoria a Cristo. La obediencia de Cristo le dio la victoria. La obediencia de Cristo le dio la victoria. Aun cuando la obediencia tuvo un alto costo, su propia vida. Su victoria estaba siendo su derrota, y su derrota estaba siendo y consumando su victoria. Hermano, debemos insistir en que la obra de Cristo de llevar los pecados se cumplió en la cruz. No podemos predicar otro evangelio sino el evangelio de la cruz de Cristo. La victoria sobre el diablo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte fue lograda en la cruz de Cristo. Lo que hizo la resurrección fue vindicar al Jesús que había muerto. Fue sellar la obra de Cristo. Por lo tanto, la cruz nos muestra la victoria conquistada y la resurrección, la victoria publicada. Y pudiera alguien pensar, pues esto no es nada nuevo. Y ciertamente no es nada nuevo. Pero me pregunto qué efectos eso ha tenido en nuestra vida si no es nada nuevo. ¿Qué trascendencia tiene la victoria de Cristo sobre todo principado, sobre toda potestad? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué efecto usted ha visto que la victoria de Cristo en la cruz ha tenido sobre usted? ¿Se da cuenta que el evangelio de la cruz de Cristo no solamente fue el medio para que usted fuera salvo? La obra de Cristo tiene una trascendencia cósmica. Cósmica, es mucho más que lo terrenal. Es mucho más que quitarle ese temor de morir. Es mucho más. La victoria de Cristo en la cruz tiene una trascendencia que va a afectar la eternidad desde lo terrenal. Desde lo terrenal. La victoria de los cristianos, por lo tanto, consiste en hacer suya la victoria de Cristo. La victoria de los cristianos es que pueden hacer suya la victoria de Cristo y disfrutar de los beneficios. Y espero que ustedes y yo podamos entender cuál fue la victoria de Cristo. ¿Sobre qué triunfó Cristo? ¿Sobre el pecado? ¿Sobre la muerte? Y aquí tengo un buen apuntador, la hermana Patty. ¿Qué más? Lo acabamos de ver. ¿Sobre qué triunfó Cristo en Colosenses? Y dije que es un buen apuntador porque en verdad lo estaba haciendo y es lo que quisiera que ustedes hicieran. ¿Qué más? En Colosenses, ¿sobre qué triunfó? Sobre el pecado, sobre la muerte, pero ustedes vieron sobre qué triunfó en el versículo 15. Sobre las potestades, sobre los principados y sobre el imperio que impera, válgase la expresión, en este mundo. Rompió el poder. Y en la introducción traté de que ustedes pensaran qué es lo que normalmente nosotros vivimos. Y ustedes van a recordar estas palabras: odio, muerte, temor, agonía, sufrimiento, desesperación, hambre, venganza, infidelidad, orgullo, arrogancia, ingratitud. Eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce el pecado. Y eso es lo que hay en su matrimonio muchas veces. Y eso es la relación que tiene usted con los demás, es motivada muchas veces por esto. Y decimos, ¿cómo podemos salir de esto? La cruz de Cristo tiene la solución. Hermanos, por favor, entendamos que la cruz de Cristo no solamente es un amuleto para recordarlo cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que cantamos. La cruz de Cristo es la fuente de nuestra victoria. Es para que nosotros nos apropiemos de la victoria y digamos, porque Cristo murió en la cruz y fue victorioso, yo tengo la victoria sobre el pecado. Es triste pensar que habremos cristianos que decimos ser cristianos y seguir siendo y batallando con el mismo carácter impaciente, arrogante y orgulloso que siempre hemos tenido. Y me pregunto, ¿dónde está la cruz de Cristo en la vida de ese creyente? ¿Dónde está la cruz de Cristo para aquella mujer insubordinada? ¿Dónde está la cruz de Cristo para aquel esposo arrogante y grosero? ¿Dónde está la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, como segundo punto, es la fuente de nuestra victoria aplicada. En la era anterior, antes de la cruz, nuestros padres nos introdujeron a una ley que esclavizaba. La carne dominaba. El mundo engaña. Y la muerte reina. Eso es el común denominador. La ley esclaviza, la carne domina, el mundo engaña y seduce y la muerte reina. En cambio, después de la cruz de Cristo, en una nueva era, que fue inaugurada por Cristo, por su cruz, se caracteriza por la presencia de la gracia y no por la ley, el espíritu y no la carne, la voluntad de Dios y no las modas de este mundo, y una vida abundante en lugar de la muerte. Y lo voy a leer nuevamente porque creo que dice mucho si ustedes lo pueden aquilatar. Esta nueva era a la que Cristo nos ha introducido al ver a los creyentes es una era que es caracterizada por la presencia de la gracia y no de la ley. El espíritu y no la carne. La voluntad de Dios y no las modas del mundo. y una vida abundante en lugar de la muerte. Y la victoria de Cristo fue sobre esto, sobre la ley, sobre la carne o sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte. Mire cómo lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y veremos cómo esta victoria aplicada se manifiesta en nuestras vidas al reconocer que Cristo tuvo la victoria sobre la ley, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte. Sobre la muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué nos esclavizaba antes de Cristo? La ley. Ahora, la ley no es mala. Pablo lo dice en su epístola a los romanos. La ley no es mala. La ley solamente manifiesta la santidad de Dios y nuestra imperfección. Pero la ley revela nuestro pecado. Pero en el acta que fue clavada en la cruz, que era precisamente la ley que traía a Satanás y decía, mira, tú has dicho que se debe de hacer esto y mira cómo ellos no obedecen. Mira cómo ellos están revelando y firmábamos esa acta. Ahora Cristo nos ha librado de esa ley. La razón es que la ley condena nuestra desobediencia y de esa manera nos coloca bajo la maldición. Pero Cristo nos ha redimido de la maldición al hacerse maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición porque Él, aunque no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que toda la injusticia que nosotros estábamos cometiendo y escribiendo en ese pagaré sobre Él fuera cargado. Y puede surgir la pregunta en una lógica muy humana. Entonces, si ahora es la era de la gracia, pues podemos pecar porque la gracia abunda. Y Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Y hay una teoría, y no teoría, es una corriente teológica que se llama el antinomianismo, que habla que toda la ley es mala, y que porque somos librados de la ley, entonces nosotros podemos vivir sin ley. Y no es eso de lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo que somos libres de la ley, no para no obedecer la ley, sino para poder estar sobre la ley y poder obedecer la ley. La ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. Es superior a la ley de Moisés. La ley tenía una tiranía sobre nosotros y nos llevaba a la maldición y nos mostraba como malditos. Pero ahora la gracia de Cristo nos ha librado de esa ley y nos coloca al igual que Cristo. Y porque Cristo cumplió la ley, usted y yo podemos cumplir la ley. Sí. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales porque para él son locura. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ese es el poder de la cruz. No es para que usted diga que es salvo, es para que usted viva como salvo. De manera que la misma cruz de Cristo nos libra de la condenación de la ley, pero nos compromete a obedecer la ley. Mi querido amigo, que estás cargado con la culpa de tus pecados. Quizá hoy tú mismo como creyente te has sentido inmerecedor del perdón. Porque has estado cayendo en el pecado constantemente. Y ves que la ley te acusa. Y te hace culpable. Hoy quiero decirte que la cruz de Cristo te ha librado de esa culpa, pero te ha capacitado para que puedas decirle no al pecado. Cristo ha conquistado la victoria. Oh joven que te sientes sucio por tu pecado, señorita que te sientes sucia por tu pecado, hombre casado que estás cayendo en inmoralidad, quiero decirte que la cruz de Cristo tiene el poder para quitarte la culpa, pero llevarte a un estado donde tú puedas decirle no más al pecado. No más al pecado. Dios no solamente nos libró de la ley, nos libró de la carne. De la carne. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ha sido libertado del pecado. Cuando vivíamos bajo el poder del maligno, estábamos esclavos al poder del pecado. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Del pecado. Cristo mediante la cruz ha obtenido la victoria sobre la carne, sobre el pecado. Hermanos, usted puede ser libre del pecado porque Cristo conquistó la victoria del pecado en esa cruz. Y voy corriendo. No solamente ha dado la victoria de la ley, ha dado la victoria del pecado, Cristo nos ha dado la victoria del mundo. Y cuando nosotros hablamos del mundo, y como mencioné hace un momento, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿vence a quién? Al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Todo es vanidad. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo pasa. Todo lo que le seduce a usted pasa. Y usted tiene una tendencia natural y pecaminosa de ir tras los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esto es lo que el mundo ofrece. Pero quiero decirle que porque Cristo murió en esa cruz, usted puede decir, no veo más eso. No estoy seducido más por eso. Veo la cruz como la fuente de mi gozo. Y el mundo. Y Dios en Cristo tuvo la victoria de la ley, del pecado, del mundo y de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, ¿quién? El diablo. Y librar de los del temor, por el temor a la muerte, a aquellos que estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. John Stott, en su libro de la cruz, dice lo siguiente: la cruz de Cristo es lo que más nos desapega de la mundanalidad. Es por medio de la cruz que el mundo nos ha sido crucificado y nosotros al mundo. Hemos sido librados de su tiranía. Y quisiera preguntar, ¿es la cruz de Cristo el valor y su tesoro más grande que usted tiene? ¿Es la cruz de Cristo lo más glorioso para usted? Pablo dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en una cosa, en la cruz de Cristo. Y voy a terminar ilustrándolo de la siguiente forma. Hace un momento llegamos a la iglesia y siempre el hijo más chico trae cosas en la mano que le distraen. Pero siempre tira todo. O sea, lo agarra y lo deja, y aquí agarra otra cosa y lo deja. Pero alguien esta mañana le dio una bolsa de regalo con un, me imagino que son dulces. Y lo agarró y no lo ha soltado. Lo tuve yo en mi regazo y no lo soltó, y no lo soltó, y no lo soltó. Y estuvo todo el tiempo con la bolsa y no la soltó. Sus hermanos le decían, dame, y él decía, no. Mi hijo me mostró que cuando hay algo que eclipsa todo, lo agarro y no lo suelto. Y es mi mayor tesoro. Y hermanos, hasta que Cristo no sea nuestro mayor tesoro, todo lo demás van a ser lucecitas que nos distraen. La ley, el mundo, el pecado y la muerte. Pero cuando Cristo resplandece y la cruz de Cristo resplandece sobre nosotros, todo, absolutamente todo, queda eclipsado frente a la gloriosa verdad y a la gloriosa victoria que tenemos en la cruz de Cristo. ¿Está usted viendo la cruz de Cristo cada día para decirle no al pecado? Joven que estás luchando con ese pecado, mujer que estás luchando con el vicio de las redes sociales, familias que estamos sumergidos en un activismo superficial, creyente que estás aquí, que luchas con tu orgullo arrogante de creerte mejor cristiano que los demás, puedes ver en la cruz de Cristo la solución a tu pecado y el poder que te libra del pecado. Y vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Oh amado Cristo, si tan solo por medio de tu Espíritu pudieras encender nuestra pasión por